probablemente la canción más sentimental de Carlos Vives. Y tiene motivos. Es una canción repleta de nostalgia. Es una historia que, es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Es una historia que, es una historia que me duele repetir porque es sentimental. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Todo mi corazón se lo entregué y ella se complació en tratarlo mal. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando una historia de amor. Yo no puedo olvidar a esa mujer. Una canción de Carlos Vives que nos remonta a sus inicios. Yo no puedo olvidar. El famoso cantautor colombiano estrena o reestrena la historia. Primer sencillo del disco Escalona nunca se ha grabado así. Que hace parte de la celebración de los 30 años de carrera musical junto a la banda La Provincia, que está celebrando en este 2023. Vaya detalle con todos sus seguidores y con el mundo de la música vallenata. Con el clásico La Historia, entonces se abre el abanico de la nostalgia juglar. El tema es sobre un amor que ya murió. Es una relación sentimental que hace referencia al dolor que se siente cuando se entrega el corazón y la persona no es bien tratada por el ser amado. Una interpretación melancólica junto al acordeón que llora en cada nota. Hace de La Historia de verdad un tema memorable que no podía faltar en este homenaje que redescubre la música del más grande compositor vallenato de todos los tiempos, Rafael Escalona. Una historia de amor, precisamente en el mes de San Valentín. Más oportuno no puede ser, ¿no? Porque un amor que sangra no se olvida, porque deja en el alma. Con el estreno de La Historia se da inicio a las celebraciones y festejos que evocará la nostalgia de los años 90, pero también exaltará los logros alcanzados y el camino recorrido durante estos 30 años por la máxima figura de la música colombiana en el mundo, Carlos Vives. Felicidades por esos 30 años de carrera artística y gracias por esta canción llena de nostalgia, llena de recuerdos. Gracias, Carlos Vives. Porque un amor que sangra no se olvida, porque deja en el alma una honda herida. Yo no puedo olvidar aquel amor que me dejó sangrando el corazón. Si querían romanticismo, ahí tienen Carlos Vives de vuelta con La Historia. Estamos comenzando el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 10. Son 120 minutos de actualidad y entretenimiento. Y estamos con el patrocinio de Only One Comunicaciones. Atención al pack que está ofreciendo. Es economía, es calidad de servicio. Hasta 300 megas de fibra óptica. Además, 50 gigas para tu móvil y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros. IVA incluido, aquí no hay espacio para las sorpresas. Only One Comunicaciones, en Manuel Candela número 21, igualmente Mariano de Cavia 29, Barrio San Isidro. Es una tienda que además se abrió recientemente. También es el sitio para el envío de dinero, especialmente a América Latina. Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. También estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Restaurante Yacaré para visitar en este fin de semana de San Valentín. Una cena sorpresa diferente, una experiencia totalmente distinta. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Un restaurante amplio, una excelente atención. Restaurante Yacaré, con los sabores de Brasil y Ecuador. Más información en restauranteyacaré.es. Comenzando apenas el café mañanero, y ahora el turno es para Nicky Cuervo y Adolfo Jiménez del Río. Adolfo nos comparte el tema político del día, mientras que Nicky Cuervo nos adelanta el contenido de entretenimiento, la agenda de eventos que tenemos de cara al fin de semana. Más adelante se está incorporando también Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Nos trae la cartelera de cine a propósito. Y también tenemos invitados en el apartado de emprendimiento, el café mañanero. Un gusto compartirlo. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día. Pero antes también nos comparte la actualidad deportiva. De manera que vamos entonces con Nicky Cuervo y el adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Lista de cantantes que actuarán en los premios Goya 2023. Los herederos de Michael Jackson están a punto de cerrar la mayor operación comercial de la historia de la música. Janet Jackson y Ludacris inauguran el evento cultural Verano de Hollywood Boulevard. Super Bowl 2023. Actuaciones y otros datos del show. Investigan conciertos de Rolling Stone, Maluma y Aitana por macroestafa de venta de entradas. Barbara Streisand publicará su autobiografía 8 años después de anunciarla. Hijo de Chayanne debuta como modelo y diseñador con su propia marca. La película La La Land se convertirá en un musical de Broadway. Fallece Burt Bacharach, leyenda del pop y ganador de 2 premios Oscar. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky. Y ahora Adolfo Jiménez del Río y el avance de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Clubes, ya que todo está organizado para la gran final de mañana sábado a las 8 de la noche entre el Real Madrid y el equipo de Arabia Saudita Al Jalil, y en donde esperamos grandes emociones. Y también arranca esta noche la Liga Española en su jornada 21, y también se esperan grandísimos encuentros, entre ellos el que protagonizará el Villarreal en la Cerámica, enfrentándose al Fútbol Club Barcelona, el actual líder de esta liga. Y continuamos con Leo Messi, porque está lesionado y salió en el partido así entre el PSG y el Marsella, donde cayó y quedó eliminado de la Copa de Francia. Y el póker de Cristiano Ronaldo, un Cristiano Ronaldo que no se quiere quedar atrás como gran goleador del fútbol mundial. Y en el día de ayer, lastimosamente murió Marcos Alonso, el padre del actual jugador del Fútbol Club Barcelona, Marcos Alonso. España también hizo plata en el Europeo de Ciclismo en el día de ayer, en durísima competencia contra el gran favorito. Y los 3 nominados al debes entrenador de la FIFA, que en el día de ayer se conocieron. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con nosotros con el tema político del día. Ahora un espacio para el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con El café mañanero es actualidad y en este sentido damos cuenta de los hechos noticiosos más importantes del día y de la semana. Sin duda alguna, la noticia más importante tiene que ver con ese terremoto que ya deja 21.000 fallecidos en Turquía y Siria. Los organismos de socorro nacionales e internacionales están trabajando sobre el terreno, pero tienen dificultades para hacerlo. En primera instancia, porque las infraestructuras como las carreteras están totalmente destrozadas. Y por otra parte, también la situación particular en Siria. Recordemos que allí gobierna una dictadura, hay una especie de guerra civil y todo esto se convierte en un inconveniente a la hora de hacer llegar la ayuda humanitaria a los damnificados. Como no puede ser de otra forma, toda nuestra solidaridad con el pueblo turco y sirio en estas circunstancias. Mucha fuerza para superar este momento tan difícil. Pasamos a dar cuenta de otros hechos noticiosos. La última hora tiene que ver con la liberación de al menos 222 presos políticos de manera sorpresiva por parte del régimen de Daniel Ortega. Y presten mucha atención porque fueron liberados y el liberados es entre comillas, hay que matizarlo, porque se les anunció de forma sorpresiva de que iban a ser trasladados. Los subieron a un autobús, los llevaron hasta el aeropuerto donde los esperaba un avión estadounidense. Los embarcaron y efectivamente los han llevado hasta los Estados Unidos. Sí, han recobrado la libertad, pero antes la dictadura nicaragüense les ha quitado la nacionalidad. Así como lo oye. Esto llama poderosamente la atención porque atenta una vez más contra los derechos humanos. Es una situación triste. En América Latina están pasando cosas preocupantes en pleno siglo XXI. Como lo estamos anunciando, este jueves, el régimen de Daniel Ortega expulsó de su país a más de 200 presos políticos que habían sido encarcelados, recordemos, arbitrariamente. Y lo que le estamos contando, no sin antes despojarlos de la nacionalidad nicaragüense. Fueron obligados a abordar un avión que los llevó hasta Estados Unidos, donde el gobierno de Joe Biden se comprometió a prestarles la atención humanitaria necesaria. Naciones Unidas ha valorado la liberación y ha exhortado al gobierno nicaragüense a seguir liberando los demás presos políticos que aún se encuentran en las cárceles del país centroamericano. Quiero recordar que el artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el punto 1, establece que toda persona tiene derecho a tener nacionalidad. De manera que aquí el régimen de Daniel Ortega está violando claramente los derechos humanos. Destaco en este sentido la valentía de uno de los detenidos que ha preferido no abordar ese avión. Se trata del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Sí, hacía parte de la lista de los que debían ser deportados, entre comillas, porque ¿cómo se puede deportar a alguien que está en su propio país? Pero teniendo en cuenta que les han despojado la nacionalidad, pues se alcanza a considerar ese calificativo. El obispo Rolando Álvarez, quiero destacar y aplaudir su valentía, porque él dijo que hasta que no liberaran al resto de integrantes de la Iglesia Católica y otros ciudadanos, él no se iría del país. Valiente, firme en sus principios, solidario. Quiero recordar que esta semana obispos europeos reclamaron la libertad inmediata de sacerdotes nicaragüenses detenidos durante una campaña de represión contra la Iglesia Católica. Afirmaban que han sido acusados falsamente y que son sometidos a una persecución injusta. Concretamente, el cardenal Jane Clough, presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, declaraba que los obispos europeos harán todo lo que esté a su alcance para que las instituciones de la Unión Europea busquen la libertad de los presos. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿y cuándo va a romper el Papa Francisco su silencio en torno a lo que ha venido pasando con su iglesia en Nicaragua? Debe tomar ejemplo el Papa Francisco del obispo Rolando Álvarez. No ha abandonado a su iglesia. El Papa Francisco se ha referido a todas las situaciones en el planeta Tierra, donde se presentan violaciones de derechos humanos. Ha habido solidaridad con todos, menos con su iglesia en Nicaragua. ¿Qué le impide al Papa Francisco levantar la voz en contra de la dictadura de Daniel Ortega, que tanto está oprimiendo al pueblo nicaragüense? Lo único que encontramos en común es esa ideología de izquierda, ese romanticismo. Recordemos que también el Papa Francisco ha guardado silencio con la dictadura de Cuba. Y solo débiles referencias al caso de Venezuela. Debe ser coherente el Papa Francisco. Ese silencio está haciendo sufrir a su pueblo, a su propia iglesia. Necesitamos también la voz del Papa Francisco, la voz de la iglesia de forma conjunta, la voz de todos. De manera que, para finalizar este tema, le damos la bienvenida, como no puede ser de otra forma, a la libertad de los presos políticos, un reclamo de la comunidad internacional, un reclamo de los familiares, un reclamo de todos. Recordemos que el régimen de Daniel Ortega encarceló a los rivales políticos en las pasadas elecciones y de esa forma se hizo con el poder. Pero de paso se ha llevado por delante también a toda voz crítica, bien sea de la política, del periodismo, la iglesia, organizaciones no gubernamentales que han sido expulsadas del país. Es una clara violación de los derechos humanos, un claro deterioro de la democracia. Ya ahí no queda nada de democracia en Nicaragua. Se acabó. Y ahora se requiere que también la comunidad internacional levante su voz. No basta con la liberación de los presos políticos. Es más, la expulsión de ciudadanos nicaragüenses de su propio país constituye una clara violación de los derechos humanos. Y aunque se valora, como ya lo ha hecho la ONU, de que estas personas recuperen la libertad, hay que reprochar con contundencia y condenar la expulsión, insisto, de ciudadanos nicaragüenses de su propia nación. Para finalizar, quiero destacar también lo que está pasando en el contexto de la comunidad internacional. El presidente Emmanuel Macron de Francia no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. Es admirable lo de Zelensky. Recordemos que cuando empezó la guerra le pidió municiones a la comunidad internacional, especialmente a los países europeos. Los países europeos se lo pensaron, se lo repensaron y finalmente decidieron enviarle municiones. Y con esas municiones pudo resistir Zelensky a la agresión rusa, la invasión rusa. Pero luego vio que no era suficiente y que podía pedir más. Y entonces pidió los tanques de guerra. Y recientemente Alemania, luego de mucho pensárselo, Estados Unidos y otros países decidieron sí enviarle los tanques. Pero Zelensky es un hombre ambicioso, un líder absoluto de esos que ya no se encuentran en el planeta Tierra. Valiente. Y ahora pues ha hecho una gira en unas estrictas medidas de seguridad porque el gobierno ruso lo tiene como objetivo militar. Quiere acabar con su vida. Zelensky tiene lo que Vladimir Putin no tiene. Suficiente valentía, ¿no? Y saber empatizar con la comunidad internacional. Ahora Zelensky le está pidiendo aviones de combate a Inglaterra, a Francia. Ya en su encuentro con el gobierno inglés, no descartaron cederle aviones. Y de hecho, se están formando pilotos ucranianos en territorio de Reino Unido. Y eso quiere decir de que posiblemente le den los aviones. Y ahora Macron no descarta el envío de aviones de combate a Ucrania. De manera que está encontrando alas Zelensky para hacerse con los aviones europeos. Y vamos a ver qué dice también los Estados Unidos. Y aquí lo que estamos dando cuenta es que se está entrando en otro escenario de esta guerra que ha tenido consecuencias, no solamente en el terreno ucraniano, sino también en el resto de la comunidad internacional, lo económico. Y bueno, de alguna forma también está reconfigurando la geopolítica mundial. Un paso más en la guerra de Ucrania con la invasión rusa. Si el resto de Europa le está dando armas a Ucrania, y ya hasta el punto de aviones de combate, es tiempo de preguntarnos si solo Ucrania está combatiendo contra Rusia. Que es justa la defensa, por supuesto, pero conviene preguntarnos si ya se pasó esa línea, si se quiere, roja de esta guerra, y estamos en una guerra internacional o una guerra mundial. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. También vienen las entrevistas en el apartado del mundo de la música, la sociedad, el emprendimiento y mucho más. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Enamórate con Latinos FM. Este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad, llévate un dije para ti y tu pareja en oro, de primera ley y grabado con sus nombres. Solo envíanos un WhatsApp al 640-864281 y atento el 14 de febrero. En nuestro programa especial te llamaremos y si contestas, enamórate con Latinos FM. Ganas con el patrocinio de Horizon Auto, más de 350 coches. Financialo solo con tu nómina. Zona más 58, el buen gusto venezolano en la calle Enguera número 10. Carnicería Hermano Rodríguez, carne de alta calidad y con el mejor precio. Mercado Central, puesto del 95 al 97. Como en casa, así está la comida de Restaurante El Mirador Andino. Para su paladar, lo más rico de la cocina ecuatoriana. De lunes a viernes, menú variado, platos a la carta, corvina, chaulafán, ceviche mixto.

demostrando que ya está listo para su concierto en Valencia este viernes. Sí, llegó el día de la verdad. Llegó el día del concierto esperado por todos los enamorados. El concierto de Ever Vargas este viernes. Oiga, frente de Valencia, España. Le saluda Ever Vargas, le mando un fuerte abrazo. Así que los espero en Noche de Bohemia para estar con todos mis éxitos y también con toda mi agrupación. Bendiciones, los espero, se los dice Ever Vargas, con sentimiento. Ahí está, Ever Vargas, ya listo para su concierto entonces en Valencia. Lo trae todo, todo su repertorio. Esta noche en la sala Noches de Bohemia, entonces, Ever Vargas, celebrando San Valentín. No te lo pierdas, me decía Carlos, que quedan apenas tres mesas, de manera que será para quienes primero se pongan en contacto con él en esta mañana. Ever Vargas en concierto en Valencia, abriendo una gira por Europa. Trae todo su canto sentimental, todo su canto romántico. El Café Mañanero, a esta hora ya con los segmentos, está listo Carlos Angulo que nos trae el calendario, sí. El Café Mañanero, disfrútalo. Vamos entonces con los eventos en el Café Mañanero. Carlos Angulo a esa hora nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes a esta hora de El Café Mañanero. Estamos cerrando la semana, el día de hoy es 10 de febrero, se conoce como el Día Internacional de las Legumbres. Mientras que entre los aniversarios del día, hoy conmemoramos diversas ocasiones, se está hablando de que se cumplen exactamente el día de hoy, este 10 de febrero, se están cumpliendo desde que la ciudad de Nueva Delhi se convirtió en la capital de la India. El día de hoy es el aniversario número 92. Al igual que entre los nacimientos y los aniversarios, la reconocida actriz Emma Roberts, la sobrina de Julia Roberts, está cumpliendo el día de hoy 32 años de edad. Al igual que se están cumpliendo ya 9 años del fallecimiento de la reconocida e icónica Shirley Temple, la actriz y política y bailarina estadounidense que se convirtió en la primera actriz juvenil, todo un ícono de su generación. Gracias, Carlos, con el calendario. Lo que se conmemora, insisto, o se celebra un día como hoy. Vamos con otro apartado, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. En el primer sorbo de actualidad del repaso de noticias que tienen que ver con inmigración, la relatora de Naciones Unidas sobre los defensores de derechos humanos, Mary Taylor, expresó su preocupación por la criminalización y represión que sufren las organizaciones no gubernamentales de salvamento marítimo de migrantes que operan en el mar Mediterráneo. La experta pidió que se derogue una legislación adoptada recientemente en Italia que obstruye las actividades esenciales de los buques de salvamento que operan en el Mediterráneo Central, una medida que, a su juicio, viola el derecho internacional. Por otra parte, ya en lo que tiene que ver con el plano nacional, España ha alcanzado las 166.000 protecciones temporales a refugiados de Ucrania, situándose así como el quinto país de la Unión Europea con el mayor número de concesiones y más de 77.800 personas desplazadas tienen expedida la tarjeta sanitaria y a 37.880 estudiantes ucranianos desplazados. También nos hacemos eco de lo que pasa al otro lado del Atlántico. Han rescatado en agua de un río de México. Sí, han rescatado un vehículo, atención, con 14 cadáveres de migrantes que iban a cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, o México y los Estados Unidos, de acuerdo con las autopsias practicadas por un perito médico forense adscrito al servicio médico de la Fiscalía de México, los cadáveres no presentaban huellas de violencia. Una tragedia más en la migración de Centroamérica hacia los Estados Unidos. Son las noticias más importantes de esta hora. Y damos paso a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Estamos ya listos para compartir este apartado, donde hay espacio para el análisis. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la situación complicada que está viviendo el Ecuador en estos momentos. Y es que precisamente en el día de ayer renunció el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el consejero del presidente, Guillermo Lasso, Aparicio Caicedo, quienes presentaron la renuncia después de que el exsecretario de Comunicación, Leonardo Lasso, los señalara como elementos que llevaron a la derrota en el referéndum. Y es que esta dimisión sucede en medio de cambios importantes del gabinete. Recordemos que la tarde del 9 de febrero, el mandatario posicionará autoridades y entre ellos un nuevo ministro de Gobierno. Recordemos también que en su renuncia, Jiménez, exministro de Gobierno, aseguró que no es fácil dirigir un país donde los adversarios políticos siempre esperan agazapados para atestar un golpe. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué están sucediendo estas situaciones tan complicadas políticamente hablando, tanto en Ecuador como en Perú? ¿Están patrocinadas por algunas instituciones externas o gobiernos externos que afectan al buen comportamiento democrático de estas naciones en Sudamérica? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ya viene Nicky Cuervo con el desarrollo de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La 37 edición de los premios Goya, que se celebrarán el próximo sábado en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes de Sevilla, contará con las actuaciones de Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, Natalia Lafourcade, Guitarrica de la Fuente y Beli Basarte, entre otros, según ha anunciado la Academia de Cine. La entidad destaca las dos décadas de Manuel Carrasco en la industria musical, además de ser uno de los artistas que más discos vende y más gente congrega en sus conciertos en España, al haber conseguido reunir más de 73.000 personas en el Estadio La Cartuja de Sevilla el pasado mes de julio con su gira La Cruz del Mapa. Los encargados de administrar el vasto imperio, tanto económico como artístico, del fallecido Michael Jackson, se preparan estos días para cerrar lo que posiblemente se convertirá en la operación de compraventa más lucrativa de la historia de la industria musical, como asegura la revista Variety. Diversas fuentes procedentes del entorno del rey del pop y de la discográfica Sony, a la que el artista estuvo vinculado durante toda su carrera, han revelado que las dos partes llevan a cabo negociando el traspaso del 50% de los derechos de distribución de sus canciones, por los que la multinacional estaría dispuesta a abonar una variante cifra que oscila en torno a los 800 y 900 millones de dólares. La temporada del verano de Hollywood Bowl de Los Ángeles, Estados Unidos, arrancará el 10 de junio con las actuaciones de Janet Jackson y Ludacris, con un programa de conciertos que incluye a la Filarmónica de Los Ángeles y artistas latinos como Rubén Blades. Jackson, a quien también le acompañará la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, inaugurará el evento cultural que reúne músicos diversos estilos musicales que van desde el jazz y la música clásica, artistas del pop y rock internacionales. Un fin de semana después de la presentación de Jackson, se llevará a cabo el Hollywood Bowl Jazz Festival, cuyos dos días de duración serán presentados por el comediante Arsenio Hall. La temporada durará de junio a septiembre del 2023 y en el intermedio contará con la participación de agrupaciones de rock psicodélico como Ken Gisserald, The Lizard Wizard, la cantante de Soul R&B Jill Scott y el ex integrante de la banda One Direction, Louis Tomlinson, solo por mencionar algunos. El evento deportivo del Super Bowl siempre se destaca por la presencia de grandes artistas desde el inicio del partido, pero sobre todo en el espectáculo del entretiempo. La edición del 2023 no es la excepción para el show del entretiempo, que tiene más de un artista invitado a presentarse en el escenario. El cantante de música country, Chris Stapleton, será el encargado de interpretar el himno nacional estadounidense al inicio del evento. Asimismo, Babyface dispondrá su voz para la canción America the Beautiful antes de comenzar el partido. El show del medio tiempo estará protagonizado por Rihanna y este evento marcará el regreso a los espectáculos en vivo de la barbadense, pues la artista no ha realizado un tour o estrenado un álbum musical desde 2016 con Anti, y su última presentación en vivo fue la ceremonia de los Grammy en 2018. La cantante estrenó una canción para la película Black Panther: Wakanda Forever el año pasado. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero. Disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero. Ya está con nosotros Mireia Company, la abogada que nos acompaña en algunos temas complejos, difíciles de entender. Se habla de mucha justicia, litigios, y la verdad es que nos arroja luces para entender estos asuntos. El turno entonces para el tema de conversación en el Café Mañanero. Está con nosotros la abogada Mireia Company. El Partido Socialista ha registrado en solitario su reforma de ley del solo sí es sí, que aumenta condenas sin tocar el consentimiento. Y vamos encontrando reacciones. La ministra faro de esta iniciativa se ha pronunciado y ha dicho que la ley del solo sí es sí, si como Estado, oigan bien, según sus palabras, tiene que pedir perdón, lo hará explicando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Esta semana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se le preguntaba en el Congreso sobre su responsabilidad en la ley del solo es sí y el fracaso que ha supuesto, y empezaba a enumerar una larga lista de logros de las ayudas en la pandemia. Al hombre le preguntan por la ley del solo sí es sí y termina respondiendo, empieza y termina respondiendo sobre otros asuntos. Evade la responsabilidad. Dice que se cometieron errores, no que él cometió errores. No quiere cargar con ese muerto, ¿no? El fracaso de la ley del solo sí es sí. Pero atención a este tema, porque los jueces y fiscales ven absurdo retomar el sí es sí para regresar a penas anteriores y avivan que, oyen bien, avisan que no evitará rebajas. Y aquí estamos ante un revés. ¿Qué hacemos con esta iniciativa que buscaba castigar a los agresores sexuales, a los violadores, y ha terminado poniendo en la calle precisamente a estas personas? Y ya aquí se evidencia un daño irreversible. Mireia Company, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. A ver, Carlos, ayúdame aquí con la cámara para Mireia. Sí, gracias. Buenos días. Radio oyentes. Bueno, el tema sigue complejo. Yo pensaba que ya lo teníamos claro, pero la ley del solo sí es sí, veo que se enreda cada día más. Hacen que se enrede, porque como no cuentan, digamos, del todo la verdad, pues se enreda cada vez más. Ese es el único problema que tenemos aquí en España. Se está hablando, y ya es un hecho, el Partido Socialista, en contra de la voluntad de la mismísima Unidas Podemos, reforma la ley. Quiere llegar Pedro Sánchez a las elecciones ya con esta ley reformada. Es decir, sí, hemos cometido un error, pero hemos corregido, es lo que dice Pedro Sánchez. Pero la verdad es que quedan inconformes sus socios de gobierno. Pero vamos al fondo del asunto. Lo que dicen los jueces, que ven absurdo reformar el sí es sí, aunque yo no sé si ya hablar del no es no, no, es difícil, aquí estamos en un enredo, un galimatías prácticamente, ¿no? ¿Cómo salimos de esta situación, abogada? ¿Cómo lo ve? ¿Qué cree que va a pasar? A ver, salir de la situación, no se va a poder salir de la situación. La gente se ha puesto en pie, sobre todo por esas rebajas de condena. Solución ya no tiene, como alguna vez ya hemos explicado. Es decir, una vez que entra estas, que se hace las horquillas más amplias, porque el anterior, el de antes de la ley del sí es sí, se aúna ese delito de agresión y ese delito de abuso, entonces lo que se consigue es que esas horquillas de penas se hacen más amplias. Imagínate, pues antes eran de 6 a 12 una, pues ahora se amplía y se hace de 4 a 12. Porque lo hemos aunado, hemos quitado esa violencia y esa intimidación. El problema que hay es que al entrar esta ley sin una disposición que diga que no se puede aplicar en ciertos casos, como por ejemplo las revisiones de condena, al ser más favorable, pues todos los agresores sexuales, sobre todo de casos graves, la están pidiendo porque les puede beneficiar. Sí. ¿Cuál es el problema? Que aunque ahora vayan a aumentar esas penas, que quieren volver a las de antes, exactamente igual, pues esta ley solo se podrá aplicar cuando entre en vigor. Al no ser favorable a los reos, no podemos volver atrás. ¿Qué vamos a seguir? Pues con rebajas de condena. Esto es como saltar y caer en el mismo puesto, pero con el agravante de que en el tiempo de ese salto muchos agresores se han visto beneficiados cuando se buscaba lo contrario. Es increíble. Sí, además, sobre todo se han visto beneficiados, sobre todo de los casos más graves. En poco menos de 2 meses ya van más de 400 que han recobrado la libertad gracias a esta ley del solo sí es sí. Claro, y veremos muchos más, lo que también es cierto, que hay que decirlo, que no todos se van a ver beneficiados, entonces muchos ya no la van a pedir la revisión de condena, aunque se la revisaran, no les aumenta nunca, eso es obvio, pero sí que en muchos casos van a seguir estas rebajas, y sobre todo llaman la atención que son casos muy muy graves. ¿Cuáles son los casos más graves que se están viendo aquí? En el sentido de que agresores sexuales muy peligrosos estarían recobrando la libertad, o lo que me decía alguien esta semana, no solamente son los que están saliendo, es que muchos de los que quedan dentro están también logrando que les rebajen la condena. Claro, y van a salir más pronto. Tarde o temprano saldrán. Es decir, que todos se van a ver beneficiados. Todos no. Yo te voy a decir, mira, un caso que tengo yo de un cliente de agresión sexual, él no se le puede pedir la revisión de condena. A ver, se puede solicitar, pero en su caso no se le iba a rebajar. O sea, todos no, pero hay algunos que sí. Te están diciendo más o menos ya las estadísticas que es de más o menos un agresor cada 10 se va a poder beneficiar. Más o menos es por ahora lo que se está intuyendo. 1 de cada 10. Sí, más o menos dicen eso de las estadísticas por ahora. Falta ver que no están completas, obviamente. Entonces a lo mejor sí que puede subir un poquito. Porque no todos los juzgados han informado, también es cierto. Y siguiendo en lo que dicen los jueces y fiscales, que regresar a penas anteriores no evitará rebajas. Claro, porque esta ley, aunque se suba, se va a aplicar en el momento que entre en vigor. Es decir, por ejemplo, ahora se aprueba y entra en marzo, pues a partir de marzo esas nuevas leyes son las que se aplican. Es decir, se va a aumentar la pena en esos casos a los que se produzcan a partir de marzo. A partir de marzo. Sí. Las condenas. Las condenas, eso es. Si a una persona la capturaron el año anterior. Sí. Por agresión sexual. ¿La condena se la anuncian a partir de marzo? Si a una persona ¿lo cobija ya esta nueva medida? A ver, las penas normalmente se le pone en función de la normativa que esté vigente en esa, en ese momento. Es decir, ¿en el momento que se dicta la sentencia o en el momento que capturan a la persona? En que se cometen los hechos. Es decir, si estás del año pasado, sí, en este caso, se pondría la anterior a la ley del sí es sí.